Mis hermanos, buenos días. Gracias a Dios por el tiempo aquí. Hace 8 días tuve la oportunidad de estar en San Francisco con mi hermano Mario, Estela, y fue un tiempo bien especial. Pudimos compartir con la congregación allí. Y damos gracias a Dios porque vemos cómo Dios da el crecimiento a la congregación en todas las partes del mundo. Aquí, allí en San Francisco y seguramente en todo lado donde la iglesia del Señor se reúne. Estamos viendo la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Y continuamos con el capítulo 3. Hace 8 días se vio el capítulo 3 de los versículos 1 al 7. Hoy vamos a continuar con los versículos 8 al 16. Y quiero que recordemos un poco, volvamos al capítulo 1, capítulo 2. Y el capítulo 1 nos habla acerca de cómo protegerse acerca de las falsas doctrinas. Entonces, Pablo le está dando instrucciones a Timoteo acerca de que se debe proteger no solamente él, sino la iglesia también. Es deber de cada creyente protegerse de las falsas doctrinas. ¿Cómo nos protegemos de las falsas doctrinas? ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, precisamente con el estudio y meditación en la palabra de Dios. Lo que diga cada persona, lo que diga Samuel, debe pasar por este filtro. Eso es lo que debemos realmente hacer cada creyente. Es una responsabilidad de cada creyente cuidarse de la falsa doctrina. Ahora, también corresponde al liderazgo de la iglesia analizar y guiar a la iglesia por la sana doctrina. Entonces, esa era la advertencia que le hacía en el capítulo 1. Capítulo 2 da unas instrucciones acerca de cómo, de ciertas cosas que debemos tener en cuenta al orar. Dice que orar por los mandatarios, por los que están en eminencia, con toda piedad. Y finalmente es instrucción también para cada creyente. ¿Qué estamos haciendo nosotros como creyentes? Estamos orando por nuestros gobiernos, estamos orando por aquellos que están, que Dios ha permitido que suban a los puestos de gobernantes. Sigue luego con otras instrucciones acerca de la vida de creyentes. Como creyentes, ¿cómo debemos comportarnos a diario? Dice que las mujeres vístanse de buenas obras, como corresponde, mujeres que profesan piedad. Entonces da ciertas instrucciones. Y luego finalmente lo que se vio hace 8 días, en el capítulo 3, habla acerca de los obispos o los ancianos en la congregación. Y ella toma una cierta serie de requisitos. Hablaba mi hermano Edgar acerca de cuando uno se presenta a un trabajo, pues le piden unos ciertos requisitos que debe cumplir para optar a ese trabajo. Y no es como que, yo quiero ser anciano, entonces deme la lista y qué debo hacer. No, realmente esto corresponde a una serie de instrucciones para cada creyente. Como creyentes debemos estar, con la guía del Señor, estar cumpliendo esta lista. Y los ancianos son elegidos de acuerdo a los creyentes que ya vienen cumpliendo esa lista. Entonces es responsabilidad de cada creyente. Y hoy vamos a ver la lista acerca de los diáconos. Los diáconos también tienen, digamos que, una cierta serie de requisitos, pero estos son muy parecidos a los de los obispos o de los ancianos. Y debido al contexto que nos da la carta y también mención de Filipenses capítulo 1 versículo 1, habla de que la carta de Filipenses va dirigida a todos los santos que están en Filipos con los obispos y diáconos. De esta manera también vemos que tanto obispos como diáconos entran en una categoría de gobierno, de administración de la iglesia local. Entonces, vemos que más adelante tanto a los ancianos como a los diáconos el Señor da instrucciones acerca de que deben tener sentidos en honra, deben ser tenidos en honra. Y veamos qué son los diáconos. Entonces, los diáconos son personas que están encargadas de ayudar a los ancianos, de como liberar carga a los ancianos. Entonces, veíamos que los ancianos están encargados como del cuidado pastoral, del cuidado espiritual de la congregación. Los diáconos se encargan de ayudar como en la parte organizacional de la iglesia. Y las sinagogas antes, pues antes de que se constituyera la iglesia, las sinagogas tenían como un puesto también de diáconos. Eran las personas encargadas de preparar la enseñanza, eran las personas encargadas de ayudar a organizar, de cuidar acerca de las personas en ciertas áreas también. Entonces, por eso se habla de que los diáconos son los encargados de aliviar la carga a los ancianos, de ayudar a los ancianos en la labor. Y hay un comentario, el comentario bíblico del Diario Vivir dice: los diáconos eran líderes en la iglesia y sus cualidades se asemejan a la de los ancianos. Entonces vamos a detallar es lo que nos mencionan los versículos 8 al 13, específicamente que habla acerca de las cualidades de los diáconos. Señor, gracias por esta mañana, gracias por darnos tu dirección, porque no nos has dejado solos para mirar a ver cómo hacemos, cómo guiar a tu iglesia, sino tú mismo has provisto todas las herramientas, nos has dado tu Santo Espíritu para que nos guíe acerca de cómo debemos guiarnos, cómo debemos comportarnos, cómo debemos guiar a la iglesia local. Y gracias, Padre, por tu palabra, porque nos enseña, nos instruye, nos guía la verdad, Padre bendito. Muchas gracias, danos sabiduría para que no solamente se quede un tema general, sino también que repose en nuestros corazones, que lo guardemos como tesoro y que lo pongamos en práctica diariamente. En tu nombre, amén. Entonces, quiero que veamos, versículo 8 dice: los diáconos a sí mismo. Cuando vemos a sí mismo también, estas son palabras incluyentes, o sea, que viene hablando de un grupo e incluye al nuevo grupo. Entonces, tengamos en cuenta estas palabras porque es importante que veamos los contextos. Entonces, viene hablando así y cuando nos dice también, entonces, significa que yo debo agrupar lo que mencionó anteriormente y lo que menciona en este momento. Entonces, cuando dice los diáconos a sí mismo, entonces, viene hablando de los obispos y me incluye ahora a los diáconos. Los diáconos a sí mismo deben ser honestos. O sea, dice que los ancianos también deben ser honestos. Entonces, nos está incluyendo estas características. Los diáconos a sí mismo deben ser honestos. ¿Qué es una persona honesta? Creo que todos tenemos un concepto de lo que es alguien honesto. Cuando vemos a una persona que da las vueltas correctamente, o que si le dan de más, regresa lo que se le dio de más, tenemos el concepto de lo que es honesto. Dice el diccionario que actúa rectamente, cumpliendo su deber y de acuerdo con lo moral, especialmente referente al respecto por la propiedad ajena, la transparencia en los negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ser honesto es actuar correctamente. Me pareció interesante que habla acerca de lo moral. ¿Quién es nuestra norma acerca de lo moral? El Señor Jesucristo, Dios es quien nos da las pautas acerca de lo moral. Nosotros como persona no podemos decir esto está bien o esto está mal, porque nuestro concepto de moralidad es muy relativo. Por eso la moralidad hoy en día está tan dañada o tan tergiversada, porque nuestra moralidad nunca va a ser correcta. Nuestra moralidad es muy relativa a nuestros sentimientos, a nuestras expresiones, a lo que digamos. Pero Dios es quien establece las normas morales. Dios es quien realmente tiene, digamos, la varita con que medir. ¿Y saben? La norma moral de Dios es muy alta. Ninguno de nosotros la puede cumplir. Y cuando cada uno de nosotros está debajo de la norma moral de Dios, ¿saben cómo se llama? Pecado. Cuando nosotros hacemos algo que está debajo de la norma moral de Dios, eso es pecado. Como dice Romanos 3:23, no alcanzamos la gloria de Dios, no alcanzamos su nivel de perfección. Entonces, cuando hablamos acerca de ser honestos, solo lo podemos hacer guiados por la instrucción del Señor. Solo lo podemos ser cuando realmente somos guiados por el Espíritu Santo. Eso es ser honesto, de actuar de acuerdo a las normas morales de Dios. Entonces, esta es la primera instrucción o cualidad que debe tener un diácono, al igual que los ancianos. Luego dice sin doblez. ¿Qué es sin doblez? Entonces, cuando hablamos de doblez, dice que siempre hablar lo mismo en todo lado. Cuando se refiere que sean sin doblez, habla de personas que decía una cosa a una persona y la otra debe decir exactamente lo mismo. O sea, que cuando hable con muchas personas acerca del mismo tema o algo, siempre debe decir exactamente lo mismo. O sea, no puede ser de doble ánimo, como habla el libro de Santiago. Y me llama la atención mucho una frase que tenía una amiga en Skype, en el textico que uno ve cuando se conectan los que han utilizado Skype. Es una frase y dice: no digas nada en secreto que en público no lo puedas sustentar. No digas nada en secreto que en público no lo puedas sustentar. Esto es actuar sin doblez. Si yo le digo a mi hermana una cosa, cuando alguien me pregunte, yo debo actuar correctamente, debo ser sin doblez, debo decir exactamente lo mismo. Y por eso dice un dicho que más rápido cae un mentiroso que un cojo. Porque aquel que no actúa rectamente, aquel que es doble, finalmente se van a dar cuenta, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta de que aquel no está diciendo la verdad, porque vea, este me dijo una cosa y aquel le dice otra cosa. ¿Cómo vemos cómo actúa nuestro Señor Jesús? Él siempre actuó correctamente. Siempre lo que dijo en un lado, lo dijo también a otro lado y lo dijo enfrente también. Él siempre actuó correctamente. Y por eso es que actuar sin doblez es una característica de personas guiadas por el Espíritu Santo. Y por eso entra dentro de la lista de diáconos. ¿Somos nosotros sin doblez? Si preguntan en un lado o en otro lado acerca de nosotros, ¿cómo nos están viendo? ¿Todo lo que decimos es conforme? ¿Es de acuerdo? ¿O tal vez habrá algo que tengamos que esconder? Pidamos guía al Señor siempre que abramos nuestra boca. No dados al mucho vino. Otra de las características que habla acerca de los diáconos. Cuando habla de no dados al mucho vino, debemos tener en cuenta que en ese momento la cultura era su alimentación y se pasaba con vino. Sí, esa era la gaseosa de ellos. Esa era su sobremesa. Actualmente hay lugares donde se realiza o también se tiene como cultura pasar la comida con vino. Si mal no estoy, Nahuel me corrige, en Argentina se pasa con vino las comidas. Entonces, cuando habla de no dados al mucho vino, está dando una instrucción a que no se excedan. deben ser personas medidas. En nuestro contexto, conozco unos amigos que también su sobremesa es el vino. Entonces, ¿qué debemos decir? Que los diáconos deben ser personas medidas, deben ser personas guiadas por el Espíritu Santo en todo lo que hacen. Cuando nos habla de no vamos al vino, mucho vino, nos está dando como una instrucción general acerca de. Entonces, debemos ser personas medidas, personas guiadas por el Espíritu Santo en cuanto a las cosas que debemos hacer, medidos en nuestros gastos, medidos en cada cosa que hagamos, medidos también en nuestro trabajo, ¿sí? No excedidos, no metidos en el trabajo. O sea, eso se llama ser equilibrados. Y es una característica del fruto del Espíritu Santo, el dominio propio. Luego nos menciona acerca de no codiciosos de ganancias deshonestas. Entonces, ¿por qué se habla de que no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas? Bueno, una de las labores de los diáconos era estar encargados de las finanzas de la iglesia, de lo que se les iba a dar a los pobres, ¿sí? De lo que se iba a repartir, lo que entraba a la iglesia y que igualmente se iba a repartir. No podía ser que entrara X cantidad de cosa, un contenedor, y saliera medio contenedor, ¿sí? No podían haber tajadas. Por eso se requería que los diáconos fueran no codiciosos de ganancias deshonestas. Cuando miramos para elegir a un diácono, debemos tener en cuenta que deben ser personas que no sean codiciosas, que su administración sea siempre correcta. Y como creyentes, ¿cómo estamos siendo nosotros en cuanto a la administración de nuestras finanzas? Porque ganancias deshonestas, aquí está hablando netamente de un tema financiero y de administración. ¿Cómo estamos nosotros administrando nuestras finanzas? ¿Cómo estamos siendo administradores en nuestros hogares? El Señor Jesús quiere que seamos correctos. Quiere que con nuestra administración le honremos a Él. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, nos da una instrucción acerca de esto. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y se fueron traspasados de muchos dolores. Increíble lo que puede hacer el dinero. Uno a veces no comprende o tal vez piensa, no, esto le puede pasar a este o a aquel, pero no, a mí no me puede pasar. Creo que debemos siempre ser sensibles a lo que el Señor nos está enseñando y debemos ser sensibles a las palabras que aquí dice. Y raíz de todos los males es el amor al dinero. Me parece interesante que dice, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. Increíble. El hermanito tal, tan bien que se veía. ¿Podría estar nuestro nombre en el hermanito tal? Creo que debemos ser sensibles y tratar de pensar que nuestro nombre, si no fuera por la gracia de Dios, podría estar ahí. Entonces, esa es otra de las características de los diáconos, no codiciosos de ganancias deshonestas. Versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Por qué habla acerca del misterio de la fe? ¿Saben? La fe cristiana siempre es un misterio para aquellos que no han creído en Cristo Jesús. Tal vez alguien haya aquí que no ha creído en Cristo Jesús y tal vez crea que lo que hablan esos cristianos son cosas raras. La fe es un misterio, pero ¿quién es el encargado de velar los ojos, de limpiar la vista, de mostrar realmente el Evangelio? Es el Espíritu Santo. Debemos orar que el Espíritu Santo siga obrando, porque Él lo viene haciendo continuamente. Él no detiene su labor. Pero debemos orar que hayan corazones sensibles. Si hoy estás aquí y no has creído en Cristo Jesús, que tu corazón sea sensible a la palabra del Señor, para que el Evangelio ya no sea un misterio para ti. Y más adelante, en este pasaje que vemos, vamos a hablar acerca del Evangelio. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Por qué es necesario? No solamente dice que guarden el misterio de la fe, sino con limpia conciencia. Bueno, el Evangelio se ha tergiversado desde que el Señor Jesús salió. No es cosa de hoy día que, uy, no, hoy vemos tanta explosión de malas enseñanzas. Desde siempre se ha sufrido acerca de la mala enseñanza, de la enseñanza torcida. Solo que como es nuestra época, entonces nosotros la sentimos más. Pero se requiere que el misterio de la fe sea guardado con limpia conciencia, porque yo no puedo apelar a los sentimientos, a las emociones de las personas para darles un evangelio a medias, un evangelio mezclado, un evangelio disuelto, revuelto con otras cosas. No se puede. La limpia conciencia es aquella que le dice las cosas como tal. Y yo puedo presentarme delante del Señor un día y decir, presenté el Evangelio sin mancha, tal cual como me lo entregaste. Ahora, no significa que yo al compartir el Evangelio debo ser rudo y debo ser tosco. Debo hacerlo como el Señor nos mostró. Dice el Evangelio de Juan que el Señor era lleno de gracia y de verdad. Gracia mostraba, pero también daba a conocer la verdad. ¿O qué creen que cómo le presenté el Evangelio a la mujer samaritana? Palabras duras las que le dijo, ¿no? Porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Le habló fuertemente, pero también le estaba mostrando la gracia del Señor. Le estaba mostrando la gracia y la verdad. Debemos pedirle al Señor, porque ¿quién es aquel que nos da amor para compartir el Evangelio? No procede de nosotros, sino de Él. Por eso se requiere que el misterio de la fe sea guardado con limpia conciencia. Versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Se acuerdan lo que les mencioné al principio? Las palabras asimismo y también, que son incluyentes. Entonces, cuando nos habla aquí, y estos también sean sometidos, ¿qué grupos nos incluye? Entonces, hablamos de diáconos, ¿y cuál era el grupo anterior? Los ancianos. Entonces, estos grupos deben ser sometidos a prueba, y estos también sean sometidos a prueba primero. ¿Cómo puedo someter uno a prueba a un diácono? Bueno, precisamente no mandándolo y echándolo al agua, ¿sí? Porque ¿qué tal la embarre? Existe lo que se llama el discipulado, acompañamiento, mentoreo. Yo debo estar acompañando a aquellos que son diáconos, y la iglesia ve, digamos, a otros hermanos que son diáconos, listo, venga conmigo, venga, lo acompaño. Hacemos así, la palabra del Señor dice así, lo voy acompañando poco a poco, ¿sí? Eso es cuando habla de que deben ser sometidos a prueba primero. Cuando hace unos años que trabajé en una entidad financiera, cuando yo entré a trabajar en la entidad financiera, yo no entré a trabajar de una, sino yo entré como aprendiz. Fueron 8 meses que estuve de aprendiz. Como a los 5 meses más o menos, ya me pusieron atención al público. Y esos 5 meses que había pasado, todo el tiempo estuve en archivo. Entonces yo estaba ahí encerrado, corría se me fue la palabra. Sí, como unos carriles que habían donde se guardaban todos los archivos de las cuentas, de los créditos, de todo eso. Y entonces, pues yo a veces decía, no, yo aquí encerrado en este archivo, solo carpetas, organicen nada más, no haga nada más ahí. ¿Yo qué hago aquí? No, más aburrido, cambio allá, pues chévere, frente al público, ayudando, abriendo cuentas, toda esa cosa. Bueno, cuando antes de que mi jefe me pasara atención al público, me dijo, Samuel, ¿sabes por qué te puse en archivo primero? Yo, ni idea. Me dijo, Samuel, porque yo quería que tú conocieras primero el manejo de la oficina. Y el manejo de la oficina, realmente todo arranca en archivo, porque ahí tú reconoces qué papeles se necesitan para una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, créditos, tarjetas de crédito, cómo se castigan los créditos, en fin. Una cantidad de cosas que yo fui aprendiendo poco a poco, pero yo ni me había dado cuenta que me había aprendido todo eso. Y mis compañeros me decían, Samuel, esta es una cuenta de ahorros, revise que estén los papeles. Samuel, no sé qué tal. Y este es un crédito, venga que me ayude a calificación de créditos, no sé qué, bueno, una cantidad de cosas ahí. Y poco a poco, en esos 5 meses, fui aprendiendo. En ese momento estaba siendo puesto a prueba. Si yo me hubiera aburrido, bueno, estaba aburrido en cierto momento, pero si yo hubiera desistido y le hubiera dicho, no, ya no quiero estar más en archivo, y de pronto hubiera peleado con mi jefe o alguna cosa así, significaría que no hubiera sido apto para pasar a la siguiente etapa. Por eso habla de que los diáconos deben ser puestos a prueba. Y cosas como esa, en el desenvolvernos diariamente, es lo que nos va a mostrar si realmente estamos siendo dirigidos por el Señor. Cuando se presentan situaciones, porque cuando uno tiene todo bajo control, es fácil. Cuando las cosas se te salen de control, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. En todo momento, solamente que cuando se salen de control es cuando realmente se muestra en quién estamos dependiendo. Entonces, por eso hablamos de que deben ser puestos a prueba. Dice, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Qué significa una persona irreprensible? Cuando hablamos acerca de una persona irreprensible, no significa que no, que este hombre jamás cometió, mejor dicho, creyó en el Señor y jamás cometió pecado. No está hablando de eso. Cuando hablábamos de una persona irreprensible es que, bueno, entendió, puede que la haya embarrado, puede que haya pecado, pero pidió perdón al Señor y a la persona contra aquella que cometió el pecado. Y que no dejó pasar el tiempo, sino que fue pronto. Dice en Efesios que airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Debemos actuar inmediatamente. No podemos permitir andar en pecado. El Señor nos liberó de la esclavitud del pecado y le costó muy caro como para que nosotros sigamos en las mismas. Hemos sido liberados del pecado y el Señor quiere que andemos libres del pecado. Por eso nos ha dado todas las herramientas necesarias. Como dice el apóstol Pedro, como todas las cosas para la piedad les han sido dadas, ¿sí? Y la vida de piedad es andar una vida conforme a lo que el Señor quiere, una vida de santidad. Versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Entonces, cuando hablamos de las mujeres, entonces venimos hablando de obispos, diáconos, cargos que están en gobierno de la iglesia. Y entendamos una cosa, el Señor nunca ha sido machista, nunca. Cuando habla acerca de que pone a los hombres en ciertos roles, no está poniendo por debajo a la mujer. Nunca lo ha hecho. La tiene en gran estima y la cuida. Precisamente por eso es que da ciertos roles a ella y ciertos roles al hombre. Precisamente por cuidado, tanto de ella como de nosotros también. Y porque nos está dando ejemplo. Entonces dice a las mujeres, o sea, las mujeres de los diáconos, asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Entonces, honestas, pues igualmente que lo vimos al principio con los diáconos, no calumniadoras. Un comentarista hablaba acerca de este hecho, que como las mujeres estaban dedicadas a la familia, ¿sí? Entonces, digamos que a veces no compartían mucho tiempo con otras personas, porque pues estaban dedicadas a la familia. Entonces, que se daba la situación de que pues cuando salían a hablar con las otras hermanas de la iglesia o con otras personas, entonces se podía generar el chisme. Entonces, por eso dice, no sean calumniadoras, tengan cuidado con eso. Una calumnia es una acusación o imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o de perjudicarle. Entonces, está dando una instrucción específica a las mujeres. Ahora, no significa que entonces los hombres sí tenemos libertad para eso, para nada. ¿Sí? Pero el Señor conoce cuál es el lado flaco de cada uno. Entonces, por eso habla cada uno respecto a lo que él sabe que puede fallar uno. Sobrias, entonces, en sus cinco sentidos, que es moderado, discreto, en especial en el comer, en beber, en la forma de hablar o de moverse, con sus costumbres, que es sencillo y sin adornos superfluos o sin adornos ostentosos, como menciona en el capítulo 2 también de esta epístola. Y luego dice, fieles en todo. ¿Qué característica más valorada, no? La fidelidad. En los trabajos uno pregunta a los jefes y los jefes dicen, no, es que este man yo lo pongo y es para las que sea. La amistad, cuando se habla de un verdadero amigo, es aquel que es fiel, ¿sí? Y no solamente, muchas veces se malinterpreta el término fiel al entender o malentender que es, se me fue el término, como el que acolita todo. No, fiel también significa que cuando debe ser firme, se pone en la raya, que dice lo que tiene que decir con verdad. Entonces, se requiere que las mujeres también sean fieles en todo. ¿Cómo podemos ver también la fidelidad? ¿No vas a venir? ¿Tienes un compromiso? Avisa. Y si es posible, delega a alguien más. Podemos ver la fidelidad en eso. Entonces podemos empezar a colocar chulitos. Versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Así como habla de la mujer, que deben ser fieles en todo, esta característica del hombre también está hablando acerca de fidelidad. Sean maridos de una sola mujer. En el contexto del pasaje, parece que era muy común que se tuvieran dos mujeres o algo así. Y por nuestras normas morales, las de nosotros, ¿no? Como seres humanos, pues ya se está volviendo normal. Todavía en nuestra sociedad, todavía como que no es, está como el tema como que un poco sí, un poco no. Pero eso es precisamente por la moral del ser humano. Pero la moral de Dios dice que debemos ser maridos de una sola mujer. Ahora, ¿por qué lo dice? Precisamente porque el cuidado que debemos tener como hombres realmente solo nos da para atender una sola mujer. Y ahora, ¿qué mejor que compartir nuestras vidas con una sola mujer? El Señor quiere que le honremos en eso. El hijo es fiel al padre. y quiere que seamos fieles nosotros también. Él nos demuestra primero para que hagamos, y nos da las herramientas para que hagamos, y nos cuida para que hagamos. O sea, no hay excusa. El Señor quiere que seamos maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, así como lo mencionaba precisamente de los obispos en el 3:5. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Los diáconos también deben ser buenos administradores de sus hogares. ¿Cómo podemos estar pendientes de la iglesia del Señor si no podemos estar pendientes de nuestros propios hogares? Luego dice, versículo 13, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Dice, algunos autores comentan acerca de este fragmento, de que tienen mucha confianza en fe que es en Cristo Jesús. Dice que tiene que ver con el tribunal de Cristo, en el cual pueden presentarse delante del Señor, habiendo desarrollado bien la tarea que les fue encomendada. Y el grado honroso, debemos tener en honra a aquellos que el Señor ha puesto como obispos y diáconos. ¿Por qué? Porque están siendo de testimonio, están cumpliendo con lo que el Señor les está guiando y están sirviendo al pueblo del Señor. Debemos tenerlos en honra. Y como creyentes también debemos estar cumpliendo. A veces no es fácil, a veces metemos la pata. O sea, ¿qué significa meter la pata? Pecar. Pecamos y debemos ser irreprensibles. Eso significa pedir perdón inmediatamente y adelante. No nos podemos quedar sentados. Mi hijo por ahí ya está caminando y a veces se sienta, creo que a todos los padres les ha pasado, que va caminando y de pronto se cae y uno le dice, no, levántese, levántese. No ha pasado nada, fue ahí un resbaloncito y hágale. Como creyentes también debe pasarnos eso. Pecamos, levántate, pide perdón y dale, sigue. No nos podemos quedar quietos. Debemos seguir andando en lo que el Señor nos está enseñando. Hasta esta parte, versículo 13, termina como tal una serie de requisitos que hablaba acerca de los diáconos, y como nos hemos dado cuenta son muy parecidos la mayoría en cuanto a los obispos. Ahora en el versículo 14 al 16 va a hablar acerca de lo que se ha mencionado todos estos tres capítulos en las enseñanzas que hemos visto, el propósito de la carta a Timoteo. Entonces, vamos a verlo. Dice el versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿A quién le estaba escribiendo? A Timoteo. Timoteo estaba encargado de una iglesia, ¿sí? Entonces por eso le dice, bueno, le estoy dando estas instrucciones para que usted tome medidas, digámoslo así, y instruya también a la congregación. La congregación necesita ser instruida, necesita aprender acerca de lo que debe hacer, cómo debe comportarse, cómo debe vivir. Dice el versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, es con el propósito de que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Mis hermanos, terminamos Timoteo y no hay excusa. Sabemos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Y estamos viendo poco a poco directrices o instrucciones que nos está dando el Señor respecto a cómo debemos comportarnos como creyentes y en la casa de Dios. Y habla acerca de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Gracias a Dios que tenemos un Dios vivo, que nos escucha, al cual le podemos clamar, le podemos llorar, podemos brincar, podemos saltar, ¿sí? Y digo brincar y saltar no de berrinche, sino de alegría. Es un Dios que nos escucha, es un Dios sensible, es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso. Amor y misericordia incluyen disciplina, no lo olvidemos. Luego dice que esa iglesia es columna y baluarte de la verdad. O sea, es Dios dejó encargada a la iglesia para salvaguardar la doctrina bíblica. Escuché una ilustración que me pareció un poco curiosa. Y decía que cuando el Señor Jesús dejó a la iglesia, llegó al cielo. Y allá los ángeles le preguntaron: bueno, Señor, resucitaste, viniste aquí al cielo, ahora te sientas a la diestra del Padre. ¿Y quién quedó encargado allá abajo? Entonces el Señor le dice: bueno, los 12 apóstoles. Y los ángeles le responden: ¿y cuál es el plan B? El Señor Jesús nos ha dejado encargados. ¿Saben? No porque seamos los duros para guardar o los importantes para guardar su palabra, porque es misericordioso, ¿sí? Y porque nos ha dado las herramientas necesarias para que seamos una iglesia que le honre a Él. Columna y baluarte de la verdad. El baluarte era como una construcción o un recinto fortificado que estaba puesto ahí para restringir o repeler los ataques externos. No sé cuántos de ustedes han ido al castillo de San Felipe o han visto fotos del castillo de San Felipe o de cualquier otro castillo. Todos los castillos tienen baluartes. Y si se dan cuenta, en las esquinas tienen como unas garitas o unas casillas salidas, y ahí habían guardias. Esas áreas son los baluartes y son los encargados. Ahí habían guardias, precisamente la garita cuidaba de que pues no entraran flechas, o los cuidaba de balas, por lo menos en gran parte. Y desde ahí ellos disparaban a los enemigos y los mantenían a cierta distancia para que no llegaran al castillo. Y los que tal vez han visto películas como El Señor de los Anillos, ven que cuando llegan a esos tipos de construcciones, ellos lo que hacían era levantar escaleras para meterse a las fortificaciones. Como creyentes, la iglesia está puesta como baluarte. ¡Qué gran responsabilidad! Esa garita encargada de repeler la mala doctrina, encargada de cuidar la enseñanza tal y cual como está en la palabra de Dios, tal y cual como nos la dejó el Señor. Somos responsables, cada uno de nosotros, de mantener la palabra tal y cual como Él nos la dejó, sin mancha. Pero también somos responsables delante del Señor para compartirla, para que haya más castillos y más garitas, más baluartes en todo el mundo. Dice Filipenses 2:21, ahí atrás. Estaba hablando acerca de un hermano, acerca precisamente del mismo Timoteo. Él le dice, Filipenses 2:21, dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Debemos, como creyentes, no buscar nuestros propios intereses, sino lo que es de Cristo Jesús. Eso es lo que realmente debemos buscar. Y el Señor nos dice en Mateo, ¿sí? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y el resto qué pasa? Será añadido. El Señor conoce nuestras necesidades, conoce lo que queremos, nos da gustos, nos cuida, nos protege. Entonces, por eso debemos buscar primero lo que es de Cristo Jesús. Versículo 16. Los que me escucharon al principio, yo les dije, si hay una persona que no ha creído en Cristo, vamos a hablar del Evangelio más adelante, dirá, vea, ya he echado como 40 minutos de... ha hablado y nada que ha hablado de qué es eso del Evangelio. Bueno, llegamos al punto del Evangelio. Versículo 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Indiscutiblemente, nadie lo puede negar. Grande es este misterio de la piedad. Entonces nos lo empieza a expresar de la siguiente manera. Algunos comentaristas dicen que este fragmento que viene aquí adelante era un cántico en las iglesias primitivas. No dejaron melodía, entonces no se los puedo cantar. Pero dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. Era necesario que Cristo fuera hecho hombre para que nos pudiera libertar. Dice Hebreos, capítulo 2, versículo 17. Hebreos 2, 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. O sea, tenía que ser 100% hombre. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Cómo podía entender a un ser humano si no fuera humano? Tenía que serlo. Por eso dice el versículo, volviendo a primera de Timoteo, dice, Dios fue manifestado en carne, Cristo hecho hombre. ¿Por qué era necesario que viniera? Porque hemos sido pecadores desde que nacemos. No, pero es que los bebés son criaturas de Dios que bajan del cielo. Suena muy bonito, pero en pecado he sido concebido. Desde que nacemos somos pecadores. Y por eso es necesario Cristo. Si no fuéramos pecadores, pues Cristo estaría de más. Luego dice, justificado en el Espíritu. Listo. Jesús bajó, fue hecho hombre. Y vamos a Romanos 8:1. Romanos 8:11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Saben por qué Cristo resucitó? Porque el Padre estaba conforme con el sacrificio de Cristo. Y el Espíritu Santo le levantó de los muertos. Por eso dice, justificado en el Espíritu. Si la muerte de Cristo no hubiera sido suficiente, si se necesitara algo más, Cristo seguiría allá, en la tumba. Y como veíamos esta mañana, no habría un olor fragante y una tumba vacía. Por eso es que habla de ser justificado en el Espíritu. La paga del pecado es la muerte. Si como personas, aunque sea solo cometiéramos un pecado en la vida, por ese pecado merecemos la muerte eterna. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios eterno y su justicia solo se satisface con la muerte. O sea, la muerte eterna, separación de Dios. Por eso es que es tan necesario, si no has creído en Cristo, que te pongas a cuentas con Él. Él vino, fue hecho carne, para que tú y yo fuéramos salvos. Y su sacrificio fue perfecto, no se necesitó de nada más, no hay nada más que hacer, solamente creerle. No hay nada en nuestras manos que podamos presentar como bueno delante de Dios. Y fue justificado en el Espíritu. Y ahora dice, visto de los ángeles. Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesios capítulo 3, versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a las potestades en los lugares celestiales, a todos los seres espirituales que Dios creó. Todos son testigos del maravilloso plan que el Padre ejecutó, ese maravilloso plan de rescate. Por eso habla de que visto de los ángeles vieron a Cristo resucitar. Luego dice predicado a los gentiles. Se creía que el pueblo de Dios era únicamente el pueblo de Israel y que hasta ahí para ellos únicamente era la palabra de Dios, para ellos únicamente era el Evangelio y paré de contar. Predicaba a los gentiles, aquellos que no eran judíos. Eso es un gentil, aquel que no es del pueblo de Israel, paré de contar. Por eso esta mañana pudimos celebrar la cena, porque fue predicado a nosotros los gentiles, a los que aparentemente no teníamos ni arte ni parte en la salvación. Creído en el mundo. Cristo ha sido predicado en todo el mundo, pero hay partes que todavía faltan. Ha sido predicado y por eso llegó a nosotros hoy en día. Y por eso leemos en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último rincón del mundo. Todos tienen que conocer de Cristo. Y finalmente dice, recibido arriba en gloria. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Fue recibido arriba en gloria. Si el Padre no hubiera estado satisfecho con el sacrificio de Cristo, bueno, primero no hubiera resucitado, y mucho menos dejarlo sentar a la diestra. Mucho menos. Pero como fue suficiente para perdonar nuestros pecados, se sentó a la diestra del Padre. Y el Padre le entregó todas las cosas. Como dice Filipenses, para que al final toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y nuevamente te invito, si no has creído en Cristo, necesitas un corazón sensible, necesitas reconocer que eres pecador, Necesitas creer que Cristo vino por ti específicamente. Pero que ahí no se quedó la cosa, sino que el sacrificio de Él fue suficiente para darte vida, nueva vida, y liberarte del pecado, así como lo ha hecho con muchos de nosotros aquí, que nos ha, todos estábamos debajo de la margen de Él, y por el sacrificio de Cristo nos ha puesto encima, sin ningún mérito nuestro, porque no lo tenemos. No podemos hacer nada para pasar esa margen de la justicia y la perfección de Dios. Y mis hermanos, a nosotros nos queda honrarle siempre con nuestra vida. Y que este requisito no sea como lo que vimos antes acerca de los diáconos, no sea como que, bueno, yo quiero ser diácono, entonces sí cumplo con esas cosas, voy a empezar en la tarea de cumplirlo. No, como creyentes todos debemos hacerlo y debemos honrar al Señor. Démosle gracias y oremos por esto. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es verdad, nos ayudas diariamente, Señor, nos guardas, nos proteges, nos has dado las herramientas necesarias para honrarte, para vivir unas vidas santas que te den la gloria a ti, Padre. Ayúdanos, Señor, y te pedimos perdón porque sabemos que muchas veces no lo hemos hecho. Gracias, Padre bueno, porque eres eso, bueno, Señor, y gracias porque nos has dado a conocer este precioso evangelio, que no se quede en nosotros únicamente, sino que siga corriendo y fluyendo tu preciosa palabra. En tu nombre bendito, amén.